fue secuestrada el 29 de diciembre del 76 en la esquina de Aspuénaga y Juncal. Tenía 20 años, era estudiante de historia, militaba en Montoneros y estaba embarazada de 3 meses. El 26 de mayo del 77, Astiz se presentó junto a Silvina en el registro civil para anotar a la criatura que había nacido en la ESMA a fines de abril de ese mismo año. El marino tenía documentos elaborados en el centro clandestino, pero a nombre de Alberto Leni. Leni era el verdadero padre de la niña y estaba refugiado en Brasil. En los papeles que la pareja presentó ante el registro civil, figuraba que la beba había nacido el 18 de mayo de 1977. ¿A dónde? En el domicilio de sus abuelos maternos. En junio de 1978, Lavairu partió con su hija rumbo a Madrid. Pero antes, en diciembre de 1977, acompañó a Astiz en su infiltración en el grupo de familiares de desaparecidos que se reunían en la iglesia de la Santa Cruz. Lavairu declaró en la CONADEP 1984 y también lo hizo en España ante el juez Garzón. Esta es la historia. Silvina Lavairu, que vive actualmente en España, yo he hablado con ella, también estaba, por supuesto, bajo el terror. Había sido secuestrada. Horacio Méndez Carreras. Y era llevada como si fuera, ¿no es cierto?, la hermana, haciendo parecer que era la hermana de este sujeto Astiz, ¿no es cierto? Y la pobre chica esta, muerta de pavor y de terror, tenía que concurrir porque a su vez tenía un hijito, ¿no es cierto?, un hijito que había nacido y que ellos lo tenían en cautiverio y de rehén. O sea que esta chica no podía de ninguna manera escaparse ni comunicar en qué situación angustiosa se encontraba. El oficial Alfredo Astiz, alias Ángel, Rubio, Cuervo o Eduardo Escudero, entonces teniente de fragata, poseía una relativa experiencia en trabajos de infiltración en organismos de derechos humanos. Tal vez por eso le encomiendan esa tarea a fines del 77. Entre los meses de octubre y noviembre del 77, Astiz comenzó a asistir a misas, actos y reuniones de carácter público que por ese entonces desarrollaban los familiares de desaparecidos utilizando la identidad de Gustavo Niño. Simulaba ser hermano de un verdadero desaparecido. Del grupo de inteligencia que comandaba las actividades del grupo de tareas, surgió que Astiz comenzara a ser acompañado en algunas ocasiones por una secuestrada para poder aumentar la credibilidad de su trabajo. Surgió entonces la necesidad de que concurriera los jueves a Plaza de Mayo. Allí se reunían los familiares de personas desaparecidas. En una de estas ocasiones, la Federal intervino y perturbó el desarrollo normal de la marcha. Y a raíz de ello, Astiz los enfrentó en defensa de las madres. El suceso sirvió para hacerse conocer por los familiares. Luego, la secuestrada que hasta ese momento acompañaba a Astiz fue reemplazada por mí. Esta elección se debió a que yo tenía un aspecto físico y edad apropiada para poder desempeñarme como hermana menor de Astiz, y porque la otra persona era esposa de un conocido dirigente político y podía ser identificada. Mi persona, en cambio, no ofrecía ese riesgo. Fui con Astiz una vez a la Plaza de Mayo y a 2 o 3 reuniones en la iglesia de la Santa Cruz. La cuarta y última fue en un domicilio particular del barrio de La Boca. Ya ahí se había decidido previamente que todos los participantes serían secuestrados. Este operativo era parte de otros 4 que serían ejecutados entre el 8 y el 10 de diciembre. Ellos eran el secuestro de un grupo reunido en la iglesia de la Santa Cruz, el secuestro de los concurrentes a una cita establecida en un bar de Avenida Belgrano y Paseo Colón, el posterior secuestro de la señora Azucena Villaflor de Vincenti, y por último, el secuestro de una de las monjas, Leonie Duquette, en el mismo domicilio que compartía con Alice Dumont, secuestrada anteriormente en el barrio de La Boca. Testimonio de Silvina Labairu, de Gajo 6838, del informe de la CONADEP. ¿Cuál fue la reacción del gobierno francés ante la desaparición de las monjas? El gobierno francés, en ese momento, el presidente era Giscard d'Estaing, envió a dos enviados, a dos abogados franceses, a Jacques Miquel y a François Cheron, en sucesivas misiones secretas acá. Horacio Méndez Carreras. Para entrevistarse con Chamorro, se entrevistaron con Chamorro en la Escuela de Mecánica, también se entrevistaron con Massera, ¿no? Y prepararon la reunión cumbre que tendría lugar en el mes de noviembre del 78 en París, Massera con el presidente Giscard d'Estaing, durante la cual Massera le hizo entrega, aunque luego él lo desmintió, por supuesto, pero bueno, este señor ya sabemos qué valor puede tener su palabra, le entregó una lista, un listado con los nombres de franceses que habían sido liberados y otros que permanecían desaparecidos, y con un pequeño asterisco, ¿no?, marcó aquellos que estaban muertos, entre ellos las dos monjas, ¿no es cierto? Este documento se encuentra agregado a la causa penal que tramitó ante la Justicia Federal. Massera fue citado para declarar sobre este hecho, que por supuesto, bueno, comentó que no había sido así, que no había entregado ningún papel, pero bueno, yo me guío por lo que por la documentación obrante en los archivos franceses, evidentemente, ¿no? Y le presto pleno crédito. O sea que, digamos, el gobierno francés empezó a presionar, ¿no es cierto?, sobre este tema para averiguar en qué circunstancias desaparecieron todos los franceses desaparecidos. Al mes de junio del 78 ya eran varios, casi todos habían desaparecido esa fecha. Quiero recordar que entre ellos estaban, fíjese que en el mes de mayo del 78, acá tengo la lista, desaparecieron los hermanos Tello, ¿no?, cuya madre Esther ahora apareció en todos los medios con el presidente Kirchner, que la abrazó en París después de la reunión que tuvieron con los organismos de derechos humanos. Aparte también de las monjas, como dije, desaparecidas en el 77, la tenemos a María Nerís, desaparecida en San Juan el 15 de octubre del 76, a un periodista, Maurice Gerr, ¿no?, que desapareció en Tucumán, pero en el 75, en pleno operativo Independencia, el 9 de julio del 75, otros desaparecidos también en el 75 en el marco del Plan Cóndor, como el caso de Claudette, del Hotel Liberty, en fin. Yo estaba a cargo de la política internacional y tenía muy buena relación con los franceses. Massera llega a presentarle al presidente en ese momento de Francia, Giscard d'Estaing, un listado de compañeros nuestros que estaban denunciados como desaparecidos por los organismos de derechos humanos, viviendo en Francia y en Italia. Fernando Baca Narvaja. Es decir, llega a sacar estos compañeros que estaban en la Escuela Mecánica de la Armada, los instala en Europa, en departamentos, y le muestra la lista a Giscard d'Estaing para que los servicios franceses detecten de que en realidad los desaparecidos eran un gran invento nuestro, que los desaparecidos eran combatientes que habían abandonado la lucha y que por temor a las represalias de la organización se escondían y se clandestinizaban en Europa, ¿no? Después de las desapariciones de diciembre del 77, el Ángel Rubio fue destacado en París en el 78. Su misión fue infiltrarse en el Comité de Información y Solidaridad, una liga de argentinos que denunciaba el salvajismo del régimen de facto. En Francia se hizo llamar Alberto Escudero, pero cuando fue reconocido por un exiliado, tuvo que huir. El Centro Piloto de París. Esto es el trabajo, en realidad el trabajo del Centro Piloto de París también era un trabajo de infiltración,

¿Cómo era buscar desaparecidos en plena dictadura? En el año 1984, con el advenimiento de la democracia, el gobierno francés me designa a mí abogado a cargo de estos casos, diciendo que era muy urgente y muy importante para Francia, Horacio Méndez Carreras, que se iniciaran juicios tendientes a esclarecer en qué circunstancias desaparecieron, segundo, a individualizar a los responsables, tanto a los autores materiales como intelectuales de estos hechos, y en tercer lugar, tratar de que se los condene. Yo comencé mi labor en el año 1964, apoyado por los organismos de derechos humanos de acá y también de Francia, entre ellos la Asociación de Franceses Desaparecidos en Argentina, cuyo presidente y vicepresidente, Domer, y Jean-Pierre Lande, que se encuentra acá, que acaba de llegar justamente en estos días a Buenos Aires, me apoyaron durante todos estos penosos años, digamos. Al comienzo, a partir del 84, se iniciaron juicios acá en la Argentina, ¿no? Con respecto a las monjas, se continuaron los habeas corpus que se habían promovido en el año 78 después de la desaparición de ellas. Esos juicios, cuando yo los tomé en el 84, estaban virtualmente paralizados, no se había hecho absolutamente nada. Durante los años de la dictadura era impensable pensar que los jueces federales se negaban a citar a los responsables. En el caso este de las monjas, se negaron sistemáticamente a citarlo a Astiz, ni siquiera a prestar declaración. Hubo un juez que pidió que se lo cite a prestar declaración indagatoria y otro que dijo que no, que tenía que prestar declaración testimonial, y después ni siquiera así, porque dijeron que estaba embarcado y que no podía venir ni a declarar. Este era el ambiente, el clima, durante la dictadura militar. Los obstáculos para llevar a juicio a Astiz en la Argentina motivaron los juicios en ausencia en toda Europa. De pasar la dictadura, ¿no es cierto?, también tuvimos serias dificultades acá, porque, y esto fue así, y esto lo corroboran los otros abogados, los organismos de derechos humanos, fue muy difícil llevar a cabo los juicios que en todo el país estaban abriendo con motivo de estos hechos aberrantes comentados. Tal es así que, y en el año 87 finalmente, y fines del 86, se sanciona el punto final y de obediencia debida. Con estas dos leyes se terminó, de ratificar la impunidad sobre los autores materiales de estos hechos aberrantes. Y volviendo a la pregunta que usted me hizo, cuando empezaron a paralizarse los juicios acá y finalmente en el 87 a suspenderse y a archivarse por la aplicación de esta ley de obediencia debida, en Francia y en Europa, los países estos que tenían tantos ciudadanos que habían sufrido la misma suerte que las monjas francesas en manos de los sicarios de la dictadura, ciudadanos alemanes, italianos, españoles, franceses, suecos, hasta ingleses, entonces allá se empezó a ver la posibilidad de abrir juicios, ¿no?, de abrir instancias judiciales ante la total, inoperancia de la justicia argentina. Y de esa forma, en el caso concreto de Francia, un juez de instrucción, Leloir, comenzó a abrir legajos y dossiers con respecto a cada uno de los franceses desaparecidos. En 1984, Astiz ya había sido detenido en Buenos Aires por el crimen de Dagmar Hagelin. Inexplicablemente, fue sobreseído. En 1987, fue arrestado otra vez, pero quedó en libertad por el beneficio de las leyes de obediencia debida y punto final promulgadas por Alfonsín. Precisamente en estos días estábamos culminando la posibilidad de concretar lo que en muchas oportunidades sostuve desde la campaña electoral, es decir, la concreción de la división de las responsabilidades a través del principio de la obediencia debida. He firmado los decretos donde indulto a muchos militares y muchos civiles para que empecemos a reconstruir la patria en paz, en libertad y en justicia. Funes, en 750. Seguimos de memoria. Recordar. Funes, el memorioso, en 750. Diciembre de 1977. Las desapariciones que marcó el beso de Judas. Alfredo Astiz, el ángel de la muerte. En marzo de 1990, una corte de París lo condenó a cadena perpetua por el asesinato de las monjas Alice Dumont y Leonie Duquet. 9 años después, el juez Baltasar Garzón decretó su orden de captura internacional y Astiz ya no podía pisar ni un centímetro de tierra fuera de la Argentina sin ser encarcelado. En marzo del 98, Astiz fue condenado a 3 meses de prisión que no implicaban encarcelamiento por declaraciones a la revista Tres Puntos. La Armada le aplicó 60 días de arresto, pero Menem lo destituyó para que, como civil, no tuviera que cumplir la condena. Después, la justicia de Italia pidió su captura por la desaparición de los ciudadanos italianos Giovanni Pegoraro, de su hija Susana, que estaba embarazada. La criatura fue finalmente regalada al suboficial naval Policarpo Vázquez y también se reclamó por Ángela Ayeta, madre de Dante Gullo. Cuando la justicia argentina dio curso al pedido, Astiz se entregó a la prefectura naval para no ser considerado prófugo y contactó a Pedro Bianchi, ex abogado del nazi Erich Priebke. Al parecer, no había posibilidades de extraditarlo a Italia. El ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, adelantó que su gobierno no iba a permitir la aplicación del principio de extraterritorialidad. También la Alianza colaboró con Astiz. El juez de instrucción de gran instancia, Cadeo, ha librado una orden, ¿no es cierto?, una rogatoria internacional pendiente a pedir la extradición de Astiz, ¿no?, para que cumpla con una condena que le fue impuesta en Francia, reclusión perpetua, en el mes de abril de 1990. Y con respecto a este juicio, le quería comentar que este juicio se inició en Francia, el juicio contra Astiz por las monjas, en el año 1982, con motivo de del arresto, de la detención que sufrió Astiz en manos de los ingleses cuando estaba en las Islas Georgias, ¿no? En el 82, recordamos que en el mes de mayo él fue, hecho prisionero en las Islas Georgias, previo a la invasión a las Islas Malvinas. Fue conducido a Inglaterra, y en ese momento, cuando aparece su foto, la foto de la rendición de Astiz dio la vuelta al mundo, fue reconocido en Francia por gente que había sido, que había en la ESMA y que había sufrido cautiverio en la Escuela de Mecánica de la Armada, ¿no es cierto? Entonces, al ser reconocido, pidieron a Francia a rendir cuentas sobre todo el caso de las monjas. Gran Bretaña se opuso diciendo que era de aplicación la Convención de Ginebra sobre prisioneros de guerra y que no iba a acceder a la extradición, pero sí, si se abría un proceso en Francia, entonces lo interrogaría con respecto a los hechos concernientes a estas dos desapariciones. Por esa razón, se comienza en Francia el procurador general, imparte instrucciones, y en el mes de mayo de 1982 comienza este juicio, que culminó recién en 1990 condenándolo a Astiz a reclusión perpetua por delitos del Código Penal, que no están contenidos en tratados internacionales, sino un delito concreto que era de secuestro seguido de tormento, que merece una pena de reclusión perpetua. En 2011, el veredicto del Tribunal Oral número 5 de Buenos Aires reemplazó al de la Corte de Apelaciones de París de 1990, cuando Astiz fue condenado a prisión perpetua, junto con otros 11 represores que actuaron en la ex Escuela de Mecánica de la Armada. Ángel rubio de la muerte, de que poco te sirvió el himno Jesús, la bandera y el sol que te vio. Qué dignidad tan grande la de creer siempre en la vida, con solo ver una flor brotando entre las ruinas. Funes, el 750. Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymon. Funes, el memorioso. Un programa de reconstrucción histórica.